rompe con la costumbre y súmate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Esa música nos acerca a la columna sobre medios y del otro lado está Pablo Brambilla. Buenos días, Pablo. Muy buenos días a todos. ¿Cómo andan? Bien, acá esperándote. bueno, qué gusto nuevamente estar en el aire y compartiendo, por supuesto, con ustedes y los oyentes en esta mañana de martes, ¿no? Sí. Nubladita, ¿eh? Se viene, parece el agua más luego. Y en esa estuvimos desde el principio. Sí, que sí, que no, que sí, que no. Sí, que no. Eso es lo mismo, digo yo, con la leña, ¿vio? No sabe si uno cortar más o no, el tema del invierno, si se extiende o claro, no. Claro, exacto. Problemas rurales. Que igual queda, se guarda, ¿eh? Se guarda, por supuesto. Aunque con las inundaciones se hace difícil. Claro. La tiene que subir como 2 metros la leña, ¿vio? Después. Pero bueno, así está el tema, ¿no? Sí. Igual estaba pensando, a partir de la declaración jurada del gobernador de la provincia de Buenos Aires y candidato a presidente, por ahí comprar la lancha. Ajá. Están 1.200 pesos, sí. Si a usted le parece, capaz que podemos hacer una vaca, a mí me vendría bien. Y acá la compramos de la colectiva, si le sirve. Sí. Me parece bien. Porque nos puede servir. Claro, yo digo, la próxima inundación ando en la lancha del gobernador. ¿Qué le claro, parece? 1.200 pesos. No, bueno, es una ganga. Una ganga. Sí, sí. Bueno, en fin, eso da frutos, invertir en pesos da frutos, evidentemente. Claro. Eso es lo positivo. Bueno, hoy tenemos he elegido varios tracks, varios audios para compartir con los oyentes y las oyentas. Uh-huh. A partir de, bueno, en definitiva de la agenda mediática, de los medios masivos comerciales y estatales, pero... ocurre que cuando empecé a buscar de qué trató un poco esta semana, me di cuenta que primaba claramente las fuentes y la agenda, es decir, aquellos a los que se les consulta, aquellos que tienen la voz en los medios masivos hegemónicos y los temas que se tratan, en general son oficiales. Y con esto quiero decir que la voz oficialista aparece como claramente marcando la agenda de lo que se discute. Esto hace muy difícil, obviar lo que dicen justamente los funcionarios de turno. Claro. Porque, en definitiva, ante esta discusión que viene llevando ya por lo menos 6 años a propósito de la agenda mediática, bueno, me parece que en esta pulseada el gobierno ha ganado claramente. ¿No? Porque justamente cuando uno empieza a ver los temas y las fuentes consultadas permanentemente, aún por los medios contrarios al gobierno, bueno, aún ellos tienen que consultar a las fuentes oficiales. Digo, este no es un dato menor, no es un dato menor porque uno cuenta la realidad a partir de las voces y de los temas que se plantean desde el oficialismo, ¿no? Claro. Que es una mirada, es una de las miradas posibles, ¿no? Como siempre, arbitraria, como siempre decimos en todos los casos, ¿no? Sí. Un recorte intencionado. Temas, sí. ¿Cómo? Un recorte intencionado, claro. Por supuesto. Pero bueno, más allá de algunos temas puntuales, como bueno, las inundaciones, etcétera, en general ha primado la voz oficialista. En este sentido, me gustaría compartir con los oyentes y las oyentas al ministro de Economía, Axel Kicillof, haciendo una diferenciación que yo no consigo elucidar. Por ahí usted me puede ayudar, ustedes me pueden ayudar. Bueno. Una diferencia entre consumo y consumismo. Ajá. Si usted me la explica... Ah. A ver, escuchemos al ministro y después la charlamos. Bueno. El ministro de Economía, candidato a diputado por la Ciudad de Buenos Aires, el señor Axel Kicillof. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros hoy. No, gracias a ustedes. Tenemos que jugarnos sumo o consumo. Usted es ministro de Economía, conteste eso. No, mira, ahora yo necesito que la gente consuma, que no tenga miedo. Para nosotros el consumo no es consumismo, porque hay mucha gente que en Argentina estuvo postergada y afuera del consumo mucho tiempo, implicaba que no podía comprar el Morphy. O sea, me parece que hay una cosa del consumo que tiene que ver con un hiperconsumo y algo que es cultural y que está muy injertado desde los centros que generan eso. Pero otra cosa es el consumo genuino, para satisfacer las necesidades y para vivir cada vez mejor. El consumismo puede ser peligroso cuando todo se enfoca a eso, pero la verdad que a nosotros el consumo nos ha sacado de donde estábamos. O sea que el consumo, entendido como la maquinaria de la producción y del crecimiento, la verdad que ha sido muy importante también cuando hay quilombo afuera, como pasa ahora, afuera de la Argentina. Así que el consumo está bien. Está muy bien. Bien. Claro. Yo tengo acá una inevitable digresión, discúlpeme, sí, no, Pablo. No, había una murga hace muchos años, que en realidad era una anti-murga BCG en el Uruguay. Usted siempre que, con la anti, qué bárbaro. Sí, se llamaba así, anti-murga BCG. Y ese, una noche de carnaval vino con su... trajo la misma vestimenta del año anterior, cosa que las murgas en general no hacen. Claro. Entonces se plantó en medio de una situación de bastante mala económicamente en el Uruguay y dijo, a ver, si ustedes están imbuidos del consumismo, nosotros no tenemos la culpa, pero lo que nosotros vemos es que ustedes están con su mismo vestido, con su mismo zapatilla, con su mismo pantalón que el año pasado. Así que eso es consumismo, marquemos la diferencia. Claro. Es cuando uno anda con lo mismo. Claro, eso usted se da cuenta lo humorístico del asunto. Sí, porque si no, si lo tomamos en serio... No, yo creo que no amerita. Sí, no, es imposible. Por eso se entiende que vaya en un programa de resumen de medios que está caracterizado por el humor. Claro. Justamente Jules es un humorista. Ajá. Y ahí lo tiene justamente hablando, bueno, con el ministro de Economía. Escuchemos algo que, ya metiéndonos en un terreno claramente político, ¿cómo es esto del ejército de trolls? De lo que tanto se habló la semana pasada. Ajá. ¿Qué es un ejército de trolls? Bueno, a ver, escuchemos al jefe de gabinete, Aníbal Fernández. Ya lo vimos, esta basura. La otra imagen que lo muestra a Daniel Scioli con las inundaciones, que son las del 2013. Más grosero no se puede ser en la presentación de un hecho que después, como corresponde a ese ejército de trolls que tienen preparados para hacer daño, lo pusieron a laburar y entonces viralizan una presencia de esta característica mentirosa, de mala fe. Bien. Aníbal realmente está haciendo un máster en nuevas tecnologías, evidentemente, ¿no? Trolls, viralizan, creo que se le están pegando algunas palabras. Ajá. Pero me llama la atención a lo que queda reducida la política. Fíjese, la política queda reducida, por un lado, a una máquina o varias máquinas o varias personas que les pagan para en internet difundir, bueno, más o menos una imagen o una información. Uh-huh. Parece que la política queda un poquitito chiquita. Parece, ¿no? Y a eso llamar campaña sucia. Uh-huh. Y si encima la campaña sucia es difundir imágenes de una inundación de hace 2 años en otro lugar de la provincia de Buenos Aires, no es que no ocurrió, no es que es un hecho fantasioso. Con lo cual, a mí me parece que debería darle vergüenza. ¿Qué sé yo? Uh-huh. Cada uno, Aníbal, usted sabe que de vergüenza... No tiene nada. No conoce. Hace rato que... No conoce, ¿no? Bien. No. Y justamente con este tema de las inundaciones que tanto predominó la semana pasada, vio que ya pasó. Uh-huh. Sí. Ya pasó el no tema. Tanto. Bueno, no tanto, claro, porque hay mucha gente que está inundada todavía. Sí, claro. Particularmente aquellos que están a orillas del Salado, ¿no es cierto? Pero escuche cómo allá por el año 2011 se anunciaban una mega obra hídrica justamente a orillas del Salado. Escuché hablar de obras públicas que no se habían hecho, que faltaban. Miren, hicimos en estos años 4.880 obras hídricas de saneamiento por 122.387 millones. De esos 122.000 millones de pesos, 60.000, más de 60.000 millones de pesos fueron solo a la provincia de Buenos Aires. Está claro que uno de los componentes ha sido el factor climático de lo que pasó. Está claro que cuando pasan estas cosas también es imposible, porque lo que sí se ha escurrido con mucha mayor prontitud fue el agua. Y que va a ver que seguir haciendo muchas más obras, seguramente muchas más obras. Bien, yo diría que el problema no es las obras, sino, mejor dicho, las obras que se hicieron o que se han permitido hacer, en todo caso, son el problema. Sería la discusión. ¿Con sobras se hicieron? Y pero si usted tiene las sobras y no funcionó, la pregunta es, ¿sobre qué hizo las sobras? Claro, por claro. Eso, con sobras, sobras que tú hicieron remaches, nada más que parches. Exactamente, las sobras de ayer. Exacto. Bien, en ese sentido, uno se empieza a preguntar, han dejado hacer al mercado, ¿no es cierto? Y las obras que han hecho, evidentemente, no importa cuál fue la inversión, sino si sirvieron o no. Y en ese sentido creo que la gente que está inundada en este momento a orillas del Salado o aquellos que estamos cerca de los Río Luján, los arroyos por acá por Escobar, todo lo que es la zona del Paraná, bueno, hay mucho para decir. Hay mucho para decir todavía en ese sentido. Por último, quería mencionar algo, quería compartir con los oyentes y las oyentas este track que armamos a propósito de la cuestión de los muertos. Usted sabe que se viene hablando de muertos desde hace buen tiempo. Uh-huh. Y la política oficial, o mejor dicho, lo que se viene diciendo en la política oficial sobre la muerte, es bastante particular. Van a escuchar en el próximo audio justamente las voces de Gabriel Mariotto, actual vicegobernador de la provincia, a Cristina Fernández, cuando asesinaron a Mariano Ferreira, uh-huh. y a otro personaje que apareció a comienzos de año, que yo no sé si en definitiva hizo o no la transacción con Irán, pero escuche la concepción sobre la muerte que tenía hace un tiempo atrás. Escuchemos las voces de ellos, si le parece. Fantasías animadas de ayer y hoy presentan... ¿Qué nos pasa a los argentinos? Estamos locos, locos. Un muerto más, un muerto menos, no hace de esto ni agranda ni morigera la tragedia. El ciudadano Jorge Ariel Velázquez, el chico pobrecito que mataron de un tiro, se encuentra afiliado al Partido por la Soberanía Popular. Este es el certificado. ¿Saben de quién es el Partido de la Soberanía Popular? El que lidera Milagros Salas y pertenece a Unidos y Organizados. Pero lo que pasa es que yo creo que hay algunos que hace mucho tiempo que buscan un muerto en la Argentina. Y como no lo pueden lograr desde las fuerzas de seguridad comandadas por los sectores, digamos, políticos, es decir, por lo que ha sido normalmente la democracia, para eso aparecen bandas que pasan. Tenemos que ser democráticos, aceptar el resultado de las urnas, y yo les pido, por favor, a todos, que dejemos de acusar y de inventar mentiras. ¿Vaca Muerta? Oh, eso es, pero una oportunidad para la Argentina del carajo. Le permite colocarse en el centro de la escena política y decir que era un gobierno represor, autoritario, que ellos eran los verdaderos piqueteros. Era un negocio para ambos. ¿Por qué? Porque necesitaban muertos. Gabriel Mariotto es el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo le va, Mariotto? ¿Qué tal, Oscar? Buen día, ¿cómo le va? Todo bien, por suerte. ¿Cómo está La Plata? Cuénteme. Todavía en franca recuperación, los barrios más afectados están en la reconstrucción, es una etapa que va a durar mucho tiempo. Un muerto más, un muerto menos, no hace de esto ni agranda ni morigera la tragedia. Esta es una tragedia terrible. Análisis y el balance que se hacen de las elecciones en Tucumán. Un balance normal de cualquier provincia que tiene que llevar a cabo sus elecciones provinciales. Una elección clara, se ha venido denunciando hace 3 o 4 días fraude y después se denuncia fraude, cosa que sucede naturalmente en todos estos lugares en los que no se quiere aceptar o admitir que se está siendo derrotado. Es una cosa natural, no lo veo nada que tenga que detenerlo. Esto es todo. Bien, escuchamos al final a Daniel Rabinovich. Sí, totalmente. Empezamos con él y nos estamos yendo ya también con su voz. Así es, y me parece que no podía faltar, por supuesto, en este programa. Y simplemente un renglón para decir que, en buena medida, la muerte se vuelve algo natural. Me parece que es la palabra natural y normal, muy, muy lejos de cualquier debate o problema político, ¿no? Efectivamente. Bueno, muchas gracias, Pablo. Un abrazo a todos. Nos encontramos. Y nosotros nos encontramos mañana, entonces, con Tonada Cordobesas. Gracias, Blas. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.